eso de, al contrario, lo mejor que uno puede llegar a hacer es preguntarse. Bueno, pero una respuesta de vez en cuando no viene más. Bueno, eso le iba a decir, tampoco es que es la mejor, el mejor momento de su vida, estar lleno de preguntas, la mejor sensación esa de dudar de toda todo. Toda mi vida había estar lleno de preguntas igual, ¿no? Pero bueno. En de vez en cuando no dan ganas. Tiren una respuesta de vez en cuando, de algún lado. Pero en los exámenes sí, respondan sí. Con preguntas. Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí le iba a decir, el que la tiene clara de chiquito, aquel que tiene la píldora de la vida de vez en cuando, que avise. Uh-huh. Cosa que uno por lo menos tenga un par de preguntas menos. Claro, pero bueno, qué sé yo. Como decía Pessoa, mientras el ser humano todavía no pueda, no consiga entender y definir lo que es el infinito y la eternidad, hasta que no pueda comprender eso, no sabe nada. Entonces no sabemos nada. No sabemos nada, no. Bueno, no, pero yo me refería a tantas preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Basta. A ese tipo de preguntas. Pero igual en algún... Aparte muchas juntas, porque a mí me molesta cuando me hacen tantas preguntas juntas. Usted no se puede organizar. Bueno, vamos por orden, le digo, a ver, esperá. Por eso lo decía. Ah, está bien. Igual a veces es bueno que le hagan a uno esas preguntas. Me hace acordar a mi madre a veces que me llena de... Me mete 15 preguntas en 30 segundos. Digo, bueno, para un... A ver. Bueno, pero lo que pasa es que ella se interesa por usted cada vez que lo ve. Bueno, pero tantas preguntas caben en 30 segundos. Ah, vio todos los poderes sobrenaturales que tiene su madre. Crecen hongos de colores, negros como el crecen flores. ¿Cómo daría usted si viviera lejos y hablara por teléfono con ella? Ya de por sí sería raro, igual que hable, pero... Bueno, el teléfono la hace como las clásicas... Vio escenas de películas y así... Ajá. Que pone el teléfono así fuera de su oreja, lo pone a un costado y dice, bueno, deja que hable. Ajá, ajá. Se soluciona así. Qué mal hijo que es usted. Bueno, ¿usted cómo está? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, el operador levanta el pulgar. Qué bueno. ¿Y del otro lado cómo están? ¿Bien? Esperemos que sí. Ojalá y así sea. Campo de setas y quien quiere una cerveza. Ay, en este campo de setas, el ojero de mis pies crece en hongos de colores. Bueno, sí, ¿iba a decir algo? No. La vi como amagando así. No, lo que pasa es que yo aprovecho cuando el operador sube la cortina a cantar un poquito. Le da por el canto, mira. Bueno, así, digamos, modular, por llamarlo de alguna manera, porque si no saldría todo al aire. Claro, y usted no tiene voz, así como para cantar. No. No entona, ni a palo, no le pego, no cae en una nota ni a palos. De vez en cuando, pero ya es muy azaroso. Ajá. Tiene que ser algo, veo cuando por ahí está en lugares que la música está muy alto y que en el pecho usted siente todas las vibraciones, entonces ahí no hay manera de errarle. Claro. Aún así, lo puedo hacer. Si tiene que cantar a capela, no. No, ni a gancho. Ajá. No, ese es un arte que no manejo. Y si no, obviamente uno actúa que canta, que es muy distinto a realmente cantar. Claro, pero lo hace en privado. Ah, sí. Si total, si no me escucha nadie, no hay problema. Me parece perfecto. Y a mis vecinos que se jodan. Ya hemos hablado en este programa de la contaminación acústica. Bueno, pero lo estoy haciendo en mi casa. Tampoco lo hago en el patio, por ejemplo. No, por eso, fantástico. ¿Ay? Tendríamos que volver a hablar en algún momento. Tengo que traer ese informe otra vez de... cuando hablábamos. Todos hablan de la contaminación ambiental, de un montón de contaminaciones. Pero está la contaminación acústica. Sí. Que tu derecho de hacer ruido termina en mi oído. Podríamos mecharlo. Entre ese informe Ajá. Y traer algunos fragmentos del libro de Di Benedetto que se llama El Silenciero. Uh-huh. Que el personaje del libro es un personaje que detesta los ruidos de la ciudad, de todo el tipo de ruidos. Entonces es como una especie así de fanático del silencio. Porque estamos llenos de... Bueno, podríamos volver a traer el informe en algún momento, porque estamos rodeados de ruidos por todos lados y que nos hacen mal también, que nos hacen daño. Mire, me acordaba una anécdota que nos comentaba, mira, hace un montón, el Tata, ¿se acuerda? Que el Tata, le mandamos un gran saludo. Muchos besos. Algún día tendremos que pasar por el taller. Sí. Y que en el caso de él no, nos decía, uno por ahí cree que, o sea, hablando esto de los sonidos, que cuando hay música fuerte específicamente, es que a uno le están haciendo ruido. Uh-huh. Pero cuando uno está durmiendo y tiene cerca que están haciendo algún edificio o lo que quiera que sea, aún así eso perturba, o sea, y auditivamente a uno ya le está haciendo mal, y más en el momento que supuestamente es de descanso. Entonces en eso nos hacía notar, claro, cosas que por ahí uno viviendo en las grandes ciudades ni se da cuenta. Claro, no las percibe. Claro, encima que quiere que llegue despeinado, le dice, que llegue peinado, dice, pla. Llego hacia los tumbos como puedo. Agradecer que llegué. Que ahora mismo te quiero, quiero hacerlo contigo y para que sepa lo que yo siento. Bueno, le damos la bienvenida oficialmente a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ya sí muy en fin no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que es vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí, que todo. Tenemos un correo electrónico también, y es el escenario de las voces @hotmail.com. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo y te lo pone muy bien. Así pues al revés. Es como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla. Escucho este tema y es inevitable. Me acuerdo cuando lo tocó, cuando lo estuvimos viendo acá en Buenos Aires. Y muy gracioso porque le iba acá más o menos va cantando. En vivo lo hizo casi recitando. Y caminando entre las mesas de la gente, y se le ponía a hablar como diciéndole, qué bueno, sos feliz, boludo. Yo no me entra, no me entra. Y se le iba recitando a cada uno en las mesas. Alucinante. Bueno, damos la bienvenida a nuestros oyentes. Muy buenas tardes para ellos. Esperemos que anden bien también. Saludamos a la gente que nos escucha en www.radiowalden.com.ar. Bien. Bueno, todos los que andan ahí del otro lado, en este día así, medio lluvioso, caluroso, raro, así. Porque no hace frío. ¿O no? Bueno. Sí. No. Pero... ¿Hace frío? Bueno, para mí. Para usted frío. ¿Sabes? Claro. Igual está más bien esa sensación de pegoteo. Ajá. casi así húmedo que usted vio que no, es molesto. Bueno, pero no hablemos de esto, me acuerdo qué escritor decía. No me acuerdo ni qué escritor ni bien qué decía. Me acuerdo así la idea. ¿Qué? ¿De qué hablarán los estúpidos cuando en algún país donde el clima sea constante?

porque solo en sueños es libre el hombre, ¿no? Le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Yergul. A todos muchas gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Así que bueno, veremos qué hacemos. Hoy, como les decíamos, no va a estar Joan así con su informe. Así que bueno, trajimos algo para compartir. Varias cosas hay para compartir igual. ¿Qué sé yo? Hablando de compartir, sí. Estuvimos el viernes, el sábado, perdón. Muy bien, el sábado. El sábado compartiendo una noche alucinante. Simplemente. Buenísimo. Sí, sin palabras, es como le decía el pájaro el sábado. Sin palabras, lo que vimos ahí, el quinteto en Pichuco Bar. Con Omar Pogonza, Fito Covelli en guitarra, Tito Méndez en el saxo. No me acuerdo el apellido del tecladista. Ni del bajista. ¿Y el bajista algo de Torres? ¿No era? Me parece que sí, pero no estoy segura. Yo le digo, no me acuerdo. Me preferí. Bueno, pero un quinteto. ¡Wow! Yo creo que nunca había algo así acá en Rosario. Le preguntaba al pájaro, le digo: ¿hay algo mejor que esto acá, pájaro? ¿Se puede ver algo mejor que esto acá en Rosario? Porque. Sinceramente, yo lo había visto más o menos en una oportunidad, pero así este quinteto no lo había visto nunca. Y me pareció algo, no, le digo sin palabras. La cantidad de sensaciones, sí, y sí, de percepciones que uno tiene es impresionante. Sí. Era cerrar los ojos y uno estaba en Nueva York en los años 50, en los 60. No, impresionante. Aparte, todos, cada uno de los músicos, todos. Se lucían. Sí. Todos se lucían. Era una cosa. No. Aquí que se lo perdió. No, ahí que se jodan, realmente. Además, no sé si van a ver algo como esto acá en Rosario. Yo nunca lo vi. No. Y, o sea, gente que no sé todo, nos decíamos, ahí que hacen acá en la ciudad de Rosario. Pero bueno, dale, no, ya. Porque gente es grande ya. Pero perdiendo el tiempo acá en Rosario, sin dudas. No sé si perdiendo el tiempo, pero. O sea, lo que podrían lograr. Con la música que hacen sería impresionante. Los monstruos totales. Bueno, mire usted, le mencionaba al pájaro en un momento después del recital esta cuestión que por ahí estaban dos de los músicos charlando, vaya uno a saber de qué, supongo que de la canción o tal vez de otras cosas, porque había momentos en los que se reían. Discúlpeme, ahora que me acordé, antes que me olvide. Dele. Hicieron una especie de homenaje, Spectrum Band, era por el disco Spectrum de Billy Cobham. Ahí está, que estuvimos toda la semana sin saber de qué músico era, ahí y está. Tocaron algunos temitas de Billy Cobham. Sí, y bueno, y le mencionaba al pájaro esta cuestión, que por ahí, o sea, usted lo veía, que, o sea, que obviamente seguían tocando, como que no la pifiaban nunca, y sumado a eso, en los momentos del solo, aparecían como por arte de magia y en la nota justa. Entonces esa cuestión que me decía el pájaro, están conectados y realmente es así, cómo viven la música, que era impresionante, es así que uno dice, podían caminar y comer chicle al mismo tiempo y le salía fantástico. Sí, sí. Entonces eran muchas sensaciones juntas y muy placenteras todas, la verdad. Tocaron el tema Alrededor de Medianoche. Sí, impresionante. No, una cosa zarpada, sí, la verdad que bueno, esperemos que se vuelvan a tocar en algún momento, se vuelvan a juntar, ¿no? Y enterarnos, porque se los decimos, ¿no? Aquellos que más les guste la música, y si vuelven a tocar, no se lo pierdan, porque es sinceramente, no van a escuchar algo así. Ni siquiera, no es acá en Rosario, no van a escuchar ni la mayoría de gente que viene acá a Rosario, de otros lados tampoco, ¿no? Es imperdible, para la próxima, sí. Aprovechenlo. Sí. No es Calamaro que viene y cobra 200 pesos una entrada. No. Menos mal que me cambió de artista. Cambié de artista. Sí, ya le iba a pegar un par de acá de los rosarinos, ¿no? No es el horrazo que te cobra 70 pesos una entrada, no. Pero había 15 pesos la anticipada y... Sí. Monstruos de la música. Impresionante. No, pero veo que, o sea, esa cuestión que por ahí uno dice, cuanto más caro cobran, supuestamente es mayor calidad. Ni a gancho. Eso nos hizo creer este sistema capitalista en el cual vivimos, que algo cuanto más precio, mejor. Sí, sí, sí. Y la gente en el inconsciente tiende a asociar que cuando algo es barato o es gratis, es malo. Es automática la relación inconsciente que hace el cerebro, ¿no? Porque no entendemos todavía la diferencia entre precio y valor. Que son dos cosas totalmente distintas. Cantidad y calidad. Exacto. Bueno, hablando entonces de este encuentro el sábado, le mandamos saludos al pájaro, que sí, estuvimos ahí compartiendo unos vinos, a la Moni. Sí, que andaba media pachucha también, también. Muchos besotes. Le mandamos saludos a Cococha y a su mujer, a Lidia, a los dos. Muchos besotes. Saludos para Diego el Lata. También. Y para los amigazos de la jefa y al Fede del Ojo Blindado también. Muchísimos besos. Estuvimos con todos ahí compartiendo una linda velada. A Gaspar también le mando saludos, que andaba también por ahí dando vueltas. Sí. Y bueno, pero no olvidarme de nadie. Debe haber alguien más que nos estamos perdiendo, pero bueno, ahí. Al pelado verdadero no lo vimos ahí. No lo vimos. Pelado. ¿Qué pasó? Bueno, le mandamos saludos ahora si nos está escuchando, pelado. Y bueno, y a todos los que estuvimos ahí compartiendo la noche. Hermosísima noche. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, y pica todo tan nervioso, y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no lo quiero y aborrejo, no lo quiero, lo detesto, de ahí se tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, ay, si tengo malos pensamientos, ay, si tengo malos pensamientos, ay, si tengo malos pensamientos. Bueno, hablando, que lo nombrábamos recién a Cococha, que va a estar esta noche haciendo ya su segundo programa hoy a las 21 horas con el Club de las Belugas. Ahí está, muy bien. Ojalá y esta noche usted lo pueda escuchar. Espero poder escucharlo. Y igual le adelanto algo, así, algo. A ver qué va adelante. A todos nuestros oyentes. No se pierdan el programa de esta noche del Club de las Belugas. Del amigo Diego, porque la temática que va a plantear hoy en el programa, sí, impresionante. No voy a decir nada. Le cago toda la sorpresa. Él me la contó a mí off the record. Claro, si usted es buchonazo, no vale. No. Tanta producción. Me estoy conteniendo porque lo quiero decir. Es una temática hermosa la que va a tratar esta noche. Pero no voy a decir nada. Escúchenlo. No se adelante. Licenciados en humanidades, vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Bueno, hablando de Cococha, acá está, ¿cómo anda? Buena, Cococha. ¿Cómo le va? Vio que no dije nada de lo que va a tratar esta noche, pero le digo a la gente que no se lo pierda, porque una temática aprovecha, alucinarlo. Y dice Cococha, aparte, hablando del recital el sábado. A ver. Lo que vimos el sábado fue el mejor show musical posible en Rosario. ¿Será posible que se repita? Y ojalá. Ahora hay que hablar con el pájaro. Sí. Que es el productor artístico. Es el manager de la banda. Exacto. A la Labardena hay que llevarlo, pájaro. Sí. Igual, en otro bar no tenemos problema, pero el tema es poder volver a escucharlo y que puedan jugar y disfrutar como lo hicieron el sábado. Ajá. Que también se les recontra notaba. Y sí, tiene razón, Cococha. Sí, sí, tal cual, Cococha. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Ahí hablábamos así entre nosotros, ahí viendo que si tal. Y era muy loco porque uno, Santa decía, impresionante el violero. El otro fascinado con el saxofonista. El otro fascinado con el baterista. El otro con el bajista. El tecladista. O sea, todos se lucían, eran todos monstruos, alucinante. Una cosa. No es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo. Bueno, seguramente el pájaro algo estará comentando también esta noche en su programa. alrededor de medianoche, que justamente todo esto fue el festejo. Exacto. La conmemoración del primer aniversario del programa del pájaro, que dicho sea de paso, lo pueden escuchar esta noche a partir de las 10 de la noche acá en la Estación del Sur. Así es, después del programa de Cococha viene el pájaro, seguramente él estará comentando algo también de todo lo que pasó el sábado. Sí. Y a los bloyentes y a todos ellos lo pueden escuchar el miércoles a las 20 horas en Radio Walden. Tanto cableado, también comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri. Bueno, y ahora, cambiando totalmente de tema. Ajá. Vamos a continuar con este pequeño, humilde y querido bloquecito de las cartas. Sí. Las cartas célebres. Sí, sí, sí. No sé si tan célebres, pero por lo menos de personajes públicos. Muy interesantes, claro. Muchas gracias. Si alguno nos quiere mandar alguna carta, están bienvenidos. Sí. Si no, alguna carta que le hayan espere. Que hayan escrito a una novia o novio o amante o... O alguna carta que haya sido por un desamor también. Bueno, también. Esas las hay. Pero no, espere. O serán bienvenidos o es posible que... Porque dice, están bienvenidos y como que le quedó cualquiera la oración. Ah, no me pongo a pensar más ya cómo me quedan las oraciones. Si usted se quiere poner a analizarme. No, porque si no le daría pie para que... la compañía de Nerina, ¿ahora que me va a empezar a analizar usted también? No, porque si no estaría usted, tendría la posibilidad de hacérmelo a mí y yo estoy hasta las manos. Claro, ¿cómo me conviene? No. Y la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo. Bueno, en este caso vamos a arrancar con una, después seguiremos a lo largo de la semana porque hay contestación y otra contestación. Ah, bueno. Hay tres cartas. Vamos a arrancar con la primera. Uh-huh. Está implicado un personaje que a mí me fascina, un poeta alucinante, el hombre del más allá, el hombre de lo invisible, el místico, el romántico. Estamos hablando de Rainer María Rilke, poeta zarpado, alucinante. En este caso, vamos a leer una carta que le mandan a él. Ah, él después, que le mandan. Sí, él después va a contestar, ¿no? Como todo caballero. Muy bien. Pero le cuento el contexto. La carta se la manda Marina Svietaeva a Rilke. En el verano, les cuento, de 1926, uh-huh, en el exilio, la poeta rusa recibió de su amigo amado epistolar Boris Pasternak, mire, desde Moscú, el pedido de escribir a Rilke, que era en ese momento admirado por todos. La joven obedece y lo enamora y deslumbra con su genio. Se comunican apasionadamente, pero no llegan nunca a encontrarse. No. Porque Rilke se muere sin responder a la última carta. Cuando ella decide su trágico final, ella después se suicida, deja las cartas, que son maravillosos ensayos sobre la relación entre vida y literatura, deja todas estas cartas en custodia. Uh-huh. Y según su expreso pedido, hasta que pasen 50 años de desaparecidos los protagonistas. O sea que no hay problema que se publiquen o que se haga lo que sea, pero tienen que pasar esos 50 años. Exacto. Mire. Así que después pasaron los 50 años y ahora por eso podemos leer estas cartas que le escribe ella a Rilke. Rilke, recordamos, se muere pinchado por una rosa, como todo poeta. Como todo romántico. Tenía leucemia, pero fue justo muy loco porque con la espina de una rosa se pincha y fallece. Ella se mata después, estaban enamorados sin conocerse, se carteaban y bueno, no se pudieron encontrar porque Rilke fallece. Y ella después, bueno, se suicida. Pero acaba la carta alucinante que le escribe ella a Rilke, María Svietaeva. Estaba fechada el 2 de agosto de 1926. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las... Y bien, el día de mi onomástico

Bueno, aquí volvimos, tosa tranquila, no hay problemas, deje que su cuerpo saque lo que tenga que sacar. Continuamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44, haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Uh-huh. En la tanda escuchábamos dos temitas del uruguayo Jorge Drexler, después un temita de Robbie Williamson con la Incredibly Strict Band, una banda alucinante, y después un temita de Moby. Uh-huh. Bueno, hermoso el tema de Moby también, me encanta ese tema, de su disco llamado 18. Uh-huh. 18. Bien. Me va a comentar algo. Sí, que lo veo en su rostro. Ay, qué bueno que ya lo note en mi rostro. El pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? Acá está del otro lado, buenas tardes. Y nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: me alegra que les haya gustado el show. Los muchachos tenían unas ganas de tocar bárbaras. Fito hace 5 años que no tocaba, desde una vez que lo llevé a la feria. Uh-huh. Demasiado tiempo, pero cada vez lo hace mejor. Sí, bueno, eso nos contaba el pájaro el sábado. Uh-huh. Fito se está refiriendo al guitarrista. Uh-huh. Que nos decía que hacía 5 años que no tocaba. Claro, nadie lo podía creer cuando uno le comentaba a la gente ahí que muchos están enloquecidos y fascinados. Sí. con el violero. Y cuando le decíamos esto que nos decía el pájaro, que hace 5 años que no toca, bueno, menos mal, decían, ¿no? Lo que pasa es que están más dedicados ya a la docencia. Uh-huh. No, nos contaba el pájaro. Entonces, bueno, está más abocado a eso ya, entonces como que el tema de tocar en vivo, por ahí. Es más raro. Igual por ahí nos contaba también el pájaro que ha habido ciertos eventos o los festivales de jazz donde se han presentado parte de los músicos, pero que también no es muy habitual. Uh-huh. Entonces así, y además como quinteto, creo que es el primer recital que hacían. Claro, sí, porque cada uno tiene por separado sus cosas. Uh-huh. Bueno, el Festival de Jazz, creo que nos contaba Pájaro, corríjame si me equivoco, Tito Méndez ganó en el Festival de Jazz de acá como el mejor saxofonista rosarino, una cosa así. Creo que era me parece, ¿no? Bueno, usted me corrige, Pájaro, si me bato cualquiera. Sí, aparte sabe que por ahí nuestra memoria es media lábil y hay cosas que uno se va perdiendo. Ajá, sí. Bueno, estamos ya ceros hoy. Se nota. ¿Qué estamos escuchando? Lo que estamos escuchando. Ajá. Es a Chet Baker con Art Pepper. Ah, bien. Discazo. Escucho. Bien, y estamos escuchando jazz también, porque tenemos algo para comentarles. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el jazz? ¿Cómo qué? El jazz y la literatura. Cortázar. Exacto. Ah, vio, ya estoy más afilada. Y José Muñoz. Ah, no, no sé, ahí me perdí. ¿No lo tiene José Muñoz? No, no me suena. ¿Quién es José Muñoz? No sé. José Muñoz es el que dibuja... ¿Qué cosa? El perseguidor de Cortázar. ¿El cuento El perseguidor de Cortázar? Sí. Bueno, se lo lleva al dibujo. ¿Se lo va a hacer historieta? Exactamente. Mire. Usted lo va a ver, la gente no. Acá bueno, hay un par de dibujos de lo que es la historieta del perseguidor. Qué bueno que queda. Muy loco, zarpado, sí. Igual me hace acordar en cierta... o sea, obviamente... El dibujo está hecho en blanco y negro, uh-huh. Pero como en ciertas imágenes al Eternauta, o sea, por ahí ciertos gestos o ciertos ambientes me hacían acordar. Sí, más oscuro esto. Sí, pero bueno, pero ahí en el segundo dibujo, fíjese la cara. Sí. Eso es, digamos, cómo están los rasgos marcados, eso me hacía acordar. Sí, Charlie Parker hecho mierda. Bueno. Bueno, esto tiene que ver porque el cuento de Cortázar, este cuento alucinante que es El perseguidor, cumplió, creo que el año pasado, 50 años. Entonces, bueno, un cuento, por supuesto, crucial en la obra de Julio Cortázar, en el que rindió homenaje al genio de Charlie Parker, exhibió el modo en que el jazz, estamos hablando de Cortázar, ¿no? El modo en que el jazz influyó en su estilo y pisó el umbral que lo llevaría a Rayuela. Como homenaje, la editorial española Libros del Zorro Rojo, que cruza a grandes autores con dibujantes de primera línea, le pidió a José Muñoz que lo ilustrara para un libro que se acaba de publicar. Y hay que decir que las palabras del mismo Cortázar están iluminando toda la trastienda del cuento. O sea, mientras van apareciendo las viñetas y los dibujos, sí. Hay relatos de Cortázar en cuanto a... sus experiencias, cómo escribió El perseguidor, cómo surgió, lo que le produjo, lo que le generó, uh-huh. Lo que piensa él de Charlie Parker, lo que le generó Charlie Parker. Entonces, todos estos textos van acompañando, como si se quiera anclando, uh-huh. Todas las viñetas y los dibujitos que hace este señor Muñoz. Llamado Muñoz. Bueno, si todavía hay alguien que no leyó El perseguidor, no pierda más tiempo. Léala. ¿Qué quieren? Otra cosa no les podemos decir. Ah, impresionante. Mire, alguna vez tenemos que traer de nuevo el documental ese que se había hecho con... Pero esto es radio. Pero, porque... pero este... Capaz que se olvidó. No, es que me acuerdo que es radio. Ajá. Pero en este caso, digamos, está la vida de Cortázar contado desde sus textos y desde textos que cuenta... Halcón, si no me equivoco, sobre él. Ah, o sea, sí, lo vi yo. Y bueno, aparte de su diario y demás, después hay música también. Sí, hizo con Borges también. Claro, y en el caso de la de Cortázar, la música es del Tata Cedrón, entonces por ahí son cuestiones, y obviamente, generalmente Cortázar hablaba en castellano, uh-huh. Por lo menos en ese documental, así que se puede traer a radio. Ah, bueno, ahora entendí. Si hubiese sabido, le traía y todo la partecita que hablaba sobre el perseguidor. Mire usted. Pero como acá siempre todo muy aleatorio. Sí. Improvisado. Sí, sí, sí. Entonces nadie sabe lo que va a traer el otro generalmente. No, y por ahí uno lo charla, pero... ¿Vio esas charlas que generalmente entran por un oído o salen por el otro? ¿O quedan ahí en una charla únicamente? Así que, bueno... Traeremos el documental de Cortázar para otro momento. En otro momento, está bien. Nos pasaba, por ejemplo, el miércoles, sí. Cuando hacíamos con Joana el bloque que trajo, la efeméride que trajo ella el miércoles, sí. Que era sobre los océanos, bueno. Que también, yo no sabía que iba a hablar sobre los océanos, sino, claro, se me ocurrían un montón de poemas y textos de diferentes poetas que le hablaban al mar, por ejemplo. Pero bueno, esto se va haciendo así, vio. Y bueno, por lo menos es la excusa también para, en algunos casos, volver a traer otros textos que nos han quedado o que por ahí uno dice, bueno, repetimos tal o cual temática que hace tiempo que la tratamos. Así es.

contiene al personaje, está determinada por el personaje, fue en El Perseguidor. ¿Por qué fue Charlie Parker? Primero, porque yo acababa de descubrirlo como músico. Había ido comprando sus discos, lo escuchaba con un infinito amor, pero nunca lo conocí personalmente. Me perseguía la idea de ese cuento y al principio, con la típica deformación profesional, me dije: bueno, el personaje tendría que ser un escritor. Un escritor es un tipo problemático. Pero no me decidía porque me parecía aburrido, me parecía un poco tópico tomar un escritor. Pensé en un pintor, pero tampoco me entusiasmaba mucho. Tenía que ser un individuo que respondiera a características muy especiales. Es decir, todo eso que sale del perseguidor. Un individuo que al mismo tiempo tiene una capacidad intuitiva enorme y que es muy ignorante, primario. Es muy difícil crear un personaje que no piensa, un hombre que no piensa, que siente. Que siente y reacciona en su música, en sus amores, en sus vicios, en su desgracia, en todo. Y en ese momento murió Charlie Parker. Yo leí en un diario una pequeña biografía suya en la que se daba una serie de detalles que yo no conocía. Por ejemplo, los periodos de locura que había tenido, cómo había estado internado en Estados Unidos, sus problemas de familia, la muerte de su hija, todo eso. Fue una iluminación. Terminé de leer ese artículo y al otro día, o ese mismo día, no me acuerdo, empecé a escribir el cuento. Porque de inmediato sentí que el personaje era él. Porque su forma de ser, las anécdotas que yo conocía de él, su música, su inocencia, su ignorancia, toda la complejidad del personaje era lo que yo había estado buscando. Bueno, alucinante, ¿eh? Impresionante. Las palabras de Cortázar. Y más que lo ve retratado por él, o sea, más allá que uno por ahí conoce el cuento, conoce la vida de Charlie Parker. Bueno, me acordaba de anécdotas que nos contaba el pájaro, esto de lo difícil que era que grabara, lo, digamos, sí, meterlo en un estudio de Charlie Parker era. Claro, o lo mismo también el hecho de, digamos, su instrumento y su motor de vida, que la cantidad de veces que o lo perdió, lo vendió. Se lo olvidaban en el subte, cualquiera, sí. Entonces, a partir de todas esas, digamos, esas historias que uno escucha alrededor de Charlie Parker, pero que sea en este caso narrado de boca de, o digamos, si se quiere, contado. Claro, por la pluma de Cortázar, está es impresionante. Sí, sí. No descubrimos nada al decir que es impresionante ese cuento. Pero bueno, y tal cual, es como también lo define Cortázar. La inocencia, era un niño Charlie Parker. Era el clásico niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Va, murió. Muy jovencito, 33, 34 años. Sí, parecía un viejo. Parecía un señor de 70 cuando murió, ¿no? Hecho mierda, una vida durísima. Pero sí, con toda esa ignorancia y esa inocencia que tenía Charlie Parker, era toda intuición, ¿no? Bueno, al margen les recomendamos también ver la película de Charlie Parker, sí. Vivir, el pájaro. Bueno, sigue hablando Cortázar sobre El Perseguidor. ¿Qué más cuenta? Hubo una doble dificultad. La primera me concierne a mí. Yo empecé a escribir El Perseguidor profundamente embalado y escribí casi de un tirón toda la primera secuencia, esa que transcurre en la pieza del hotel, cuando Bruno va a visitar a Johnny y lo encuentra enfermo, con Dedé. Eso toma unas 20 páginas, es bastante largo. Y ahí me bloqueé. Al otro día quise seguir el cuento y nada. Releí las 20 páginas y nada. Quedé totalmente bloqueado, me era imposible seguir. Entonces metí todo eso en un cajón y pasaron 3 meses. Una cosa muy excepcional en mi trabajo de cuentista, porque a mí los cuentos me salen de un tirón. Pasaron 3 meses entonces. Me dieron un contrato en las Naciones Unidas en Ginebra. Tenía que pasarme 3 meses en una pensión y me puse a sacar papeles. Entre ellos iban esas 20 páginas, pero yo no me di cuenta. Metí todo en una maleta y me fui. Hasta que un día, en la pensión, buscando no sé qué papel, salió eso. Después de 3 meses, vos te relees como si eso que estás leyendo fuera de otro, ¿no? Leí y seguí, terminé las 20 páginas, me senté a la máquina, puse una hoja y en 3 días terminé el cuento. Nunca me he podido explicar la razón del bloqueo, y mucho menos la razón de que haya podido empalmarlo. Pero creo que si yo no contara esto, nadie se daría cuenta de que el cuento estuvo interrumpido. No. Qué loco, ¿eh? Bueno, esos bloqueos que le agarran a los escritores, esas crisis de creación. Pero qué bloqueo le agarra a todo el mundo. Sí. O sea, en el escritor, lo bueno es que realmente lo empalmó y uno ni se da. Está bien, es magistral, sí. Es Cortázar, estamos de acuerdo. Pero hay en algunos casos que uno ve que hay un jueguito, o sea, póngale alguna cuestión que los una, pero en este caso, de principio a fin, una cosa impresionante y no nota eso, no, esa diferencia. Ni a palos, no. Bueno, dice también, cada capítulo está escrito en un tiempo de verbo diferente. Está hecho a propósito, porque son alusiones musicales. Y salió así hasta el final. En cuanto a la segunda dificultad, ocurrió que a mí el cuento me gustó mucho. Por esa época me fui a Buenos Aires y se lo di a leer a un amigo a quien yo le tenía plena confianza. Era uno de esos lectores privados que tienen muchos escritores. Lo leyó y como era un tipo que no tenía pelos en la lengua, me dijo, tíralo, tíralo, es demasiado largo. Y agregó, no tiene sentido. Bueno, tuve la debilidad de desobedecerle y me traje el cuento de vuelta a París. Y entonces lo leyó Aurora. Aurora, bueno, Benavides, ¿no? La primera mujer de Cortázar. Y le gustó enormemente. Esto no quiere decir que yo consulte mucho a otras personas. Tal vez se trate de una extraña vanidad. Pero una vez que yo he conseguido lo que creo que tengo que conseguir, me importa un bledo que les guste o no les guste. De todos modos, lo di a leer a dos o tres personas. Ese cuento dio lugar a otro cuento largo, Las Armas Secretas. Ahí ya se armó el libro y se publicó. Bien, y para terminar, dos cositas más, cortitas. Bueno. Muy cortitas, que decía Cortázar en cuanto al jazz. Dice, sí, creo que el jazz ha influido mi obra. Me enseñó cierto swing que está en mi estilo e intento escribir mis cuentos. Un poco como el músico de jazz enfrenta un take con la misma espontaneidad de la improvisación. Y esta anécdota cortita, que es más o menos conocida ya en el ambiente literario, pero que es alucinante. Así cortita la cuenta Cortázar. Esto que te voy a contar, lo supe por Dolly Moore. Dolly Moore era Dorotea Moore, la mujer de Onetti. Ajá. Entonces dice él, esto que te voy a contar lo supe por Dolly Moore. Onetti leyó El Perseguidor. Se fue al cuarto de baño de su casa y rompió el espejo de un puñetazo. Nadie ha tenido una reacción que me pueda conmover más. ¡Qué anécdota! ¡Wow! ¡Alucinante! Muy loco, ¿no? Generar eso. ¡Wow! Esa sensación, ¿no? Uno se la imagina, ¿no? Y además que, bueno, por lo menos a mí, Onetti es como que me generó siempre esos escritores que usted lo ve en su obra y pasa de todo, pero lo escucha hablar o escucha cuestiones sobre él y es como más parco. Uh-huh. Entonces, que tenga ese tipo de reacción es llamativo, claro. A full. Por eso, por ahí hay algunos otros que usted sabe que son más pulsionales, pero en ese caso siempre me llama, me interesa muchísimo por esta esta dicotomía que uno encuentra en él. Sí, pero sí, sí. Pero fantástico, ¿no? Imagínate, estás leyendo un libro así que te genere eso y al espejo del baño romperlo de un puñetazo, esa sensación de de descarga, no sé, inexplicable, ¿no? Que a uno le pasa, que le puede pasar con cuentos, con obras o con la música, ¿no? A mí me pasa también con la música. Por ahí va a sonar muy, un lugar muy común, capaz o redundante lo que voy a decir, pero cada vez que escucho así de la novena sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría, es indescriptible. Y esa sensación que le pasa, que le recorre las venas, que uno no la puede expresar directamente, ¿no? Y que, bueno, es esa misma sensación distinta, pero que es la misma sensación, ¿no? Que te genera por ahí eso, leer algo y... Y que queda... Dale, una... un puñetazo y rompe el espejo. Es fantástico y sí, creo esa, que debe ser... Eso, esa sensación como... Como estar cargado de algo, el... querer expresar lo inexpresable o poder decir hijo de tu madre, ¿cómo haces? Claro. Un montón de cosas juntas. Si no podés ser tan hijo de... En una cosa así. Que sí, estoy de acuerdo con Cortázar. Creo que debe haber sido el mejor homenaje que recibió por ese cuento. Esa reacción de Onetti. ¿Sabe lo que tendría que hacer esta producción en algún momento? Entre tantas cosas que tendría que hacer, ¿qué? Claro, si se puede conseguir de algún lado. ¿Qué cosa? Porque ya que por ahí la hemos nombrado bastante veces, el himno a la alegría. Ajá. Conseguir algunos fragmentos del libro original. El libro original es de Friedrich Schiller. Friedrich von Schiller, que escribió la Oda a la Alegría y que Beethoven... la tomó y la llevó a la música. Pero Beethoven estaba inspirado por el libro La Oda a la Alegría de Schiller. Ajá. Habría que ver si se puede conseguir. Así. O aunque sea. Algunos fragmentos. Claro. Usted sabe, nunca. No, la producción nunca se puso las pilas con eso. No, con tantas cosas nunca se puso bueno, las pilas. Bueno, pero. A ver, generalmente con el resto de, la, de las cuestiones, cuando llama mucho la atención, demora, pero busca. Ajá. Con esto del himno a la alegría, de la oda a la alegría en sí. El himno a la alegría, el de Beethoven, la obra de la oda a la alegría de Schiller. De Schiller. Nunca incursionó demasiado. Sí, hay que ver si se consiguen. Yo un par de librerías por acá he preguntado a Schiller y tuve que explicar cómo se escribía. Y... Bueno, pero usted también. Muchachos de Puerto Libro, para que lo tengan grabado. S-H-I-L-E-R, Schiller. Fue uno de los más grosos. S-C-H. S-C-H, bueno. Muchachos, fue uno de los dramaturgos más grosos de Alemania. Si ponele, te nombro un Petrus Borel que fue más suburbano, póngale. Más under. Estamos hablando de Schiller, muchacho. Estabas teniendo una librería. De onda, te lo digo, qué sé yo. De bueno. Sí, el pájaro. ¿Qué nos dice? Que nos dice, y el perseguidor provoca una sobredosis de sensibilidad. Sí, provoca unas cosas así, wow. A mí me emocionó, o me emociona cada vez que lo leo ese cuento. Pero no trajo fragmentos del... ¿Del perseguidor, no? Mil, no me vive. Bueno, ahí trajimos lo que decía Cortázar. No, estamos de acuerdo, pero estaría muy bueno... Traer algún fragmento del perseguidor. Claro. Hay unas partes cuando se pone a filosofar sobre el tiempo. Pero encima alucinante. Lo cuenta. Bueno, no puedo estar en todo. No, está bien, yo el perseguidor en este momento no lo tengo. Lo mismo que Rayuela, hasta ambos están prestados. Bueno, yo está ahí en mi biblioteca. Sí, está, yo sé, pero... por eso sí. Yo lo hago acuerdo porque sé que en su biblioteca está. Suena más vive, vio. Bueno, en otro momento. Está bien. En todo caso, un día en vez de una carta, se lee un fragmentito de del perseguidor y listo. Ahí está, muy bien. Bueno, eso es lo que teníamos para contarles entonces hoy, que se lleva a historieta El perseguidor de Cortázar, que lo publica, como les decíamos, la editorial española Libros del Zorro Rojo, que se encarga justamente de estar cruzando grandes autores con grandes dibujantes. Así que tras el aniversario número 50, no sé cómo se dice. ¿Cómo? No sé. ¿Quincuagésimo? ¿Quincuagésimo se dice? Creería. El quincuagésimo aniversario de El perseguidor de Julio Cortázar. El aniversario. Así. 50. Ay, este es 50, ey. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Ya estamos en las 3 de la tarde. Nos tenemos que ir nuevamente a la tanda musical y publicitaria. ¿Le parece? Me parece muy bien. Seguimos con el jazz. Escuchamos un temita entero de Chet Baker y Art Pepper. Bueno, vamos. Thank you.

said that. Can you believe she repeated that I said? Hate me myself and I said I hate myself and I wanted that. Bueno, estamos acá en este día nublado, gris, lluvioso, hermoso, haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Bueno, no a todos les parece hermoso. Usted es una de ellas. Y ojo que me agarró, dentro de todo, es un buen día, porque por ahí uno dice, en otro momento, un día así, no, con frío. No es su estilo. No, ni a gancho. Muy bien. Bueno, lo que escuchábamos era un temita de Art People con Chet Baker. Después un tema alucinante de estas chicas que a mí me fascinan, llamada Coco Rosy, que sacaban un disco nuevo en el 2010, su cuarto disco. Iba a traer para presentarlo. En algún momento, probablemente. El tema que escuchábamos se llama Jesus Love Me. Díganlo en castellano, si ese sabe decirlo en castellano. No sé, Jesús, ámame. No, Jesús me ama. Ah, Jesús me ama. Claro, love me. Love me, ahí está, ve que no lo sabía. Ese era el tema, Jesús love me. Muy bien. De Coco Rosy. En realidad es Jesus love me. Sí, eso, escuchándola me di cuenta que la pronunciación era esa. Pues ya dice Jesús. Bien. Jesus love me. Y después el tema Hate de Cat Power. Hate es odio. Claro. Ahí está. Bueno, ahora Clapton. Bien. No me diga. Alberta. Es el nombre del tema. Bueno. ¿Dónde se puede comunicar la gente? ¿Tenemos teléfonos? Sí. El fijo, que es el 462-2124. Después hay uno que es generalmente denominado móvil, que es para mandar mensaje, que es 156-70-76-44. Después, si quiere también, como para dejar comentario y escuchar este programa y leer las cosas que venimos tratando, www.elescenariodelasvoces.com. www.blogspot.com. Se hizo algunas modificaciones en el blog. Sí, se puso a jugar estética. La producción. Modificaciones estéticas. Uh-huh. Nah, lo otro no va a variar mucho más. Quedó más lindo, me gustó. Ah, qué bueno. Sí, quedó más lindo que antes. Se ve que los adelantos tecnológicos, la producción de vez en cuando se los cruza en el camino y los agarra para siempre. El otro diseño como era como más parco. Más austero. Sí. Este. Sí. Es, uno lo lleva, lo transporta. Sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, y si quieren escuchar este programa, sale todos los días en Radio Walden a la misma hora, pero en diferido. Claro, que Radio Walden es www.radiowalden, todo junto, y Walden con w.com.ar. Ahí está. También ahí se van subiendo de a poco biografías de diferentes escritores, uh-huh. Se van subiendo por ahí algunos videos, poemas, bueno. De a poco se va también haciendo cosas ahí a nivel de contenido en la página. Está abierto para sugerencias si alguien quiere colaborar con algo, sugerir ideas. Ahí también hay un libro de visitas, un correo electrónico, un foro, todo eso ahí en la página de Radio Walden se pueden comunicar. Muy bien. Y hablando de Blogspot, ¿qué pasa? Estuvimos viendo recién el blog del amigo Cococha. Sí, hermoso. Nos encantó el blog, hermoso, sí, fantástico. Esperemos que pueda pronto subir el programa. Sí. Y si no, en este caso, bueno, es ajeno a toda la gente, pero por lo menos para quien les habla estaría alucinante. Si el operador de la noche graba el programa acá en la radio, o sea, que deje una copia, si yo me la llevo. Bueno. Sí, porque hoy, prometedor el programa. Sí. Espero poder escucharlo y Cococha no tenga problemas de interferencias. Y esas cosas, esperemos que la lluvia me favorezca. Sí. Y si no, Cococha, una copia para este programa. Claro, deje la copia. Sí. No se pierdan esta noche la temática. No, que está impresionante. Seres románticos del otro lado, no se la pierdan. Pájaro, a usted le hablamos, no se lo pierda esta noche. Exacto, usted que es un romántico, pájaro. Mire qué lindo dato que nos tira Cococha. A ver. Nos dice Jesus Love Me. Ajá. Es una canción de iglesia que se cantaba en Estados Unidos y que fue traída acá por los misioneros. Muchas iglesias acá en Rosario la cantan. ¿Pero es así el mismo tema que canta Coco Rossi? ¿Es exactamente ese tema? No sé. Qué loco. Mire. Bueno, ellos son de Estados Unidos, ¿no? Pero igual estaría buenísimo si es el mismo. Claro, mismo tema, mire qué loco. Qué buen dato. Voy a empezar a ir a las iglesias para escuchar la versión en castellano de No. Me encanta nada más esa versión que hace Coco Rossi con esas voces tan particulares que tienen estas hermanitas. Las hermanas Casal. Uh-huh. Pero no me interesa tampoco cantar en una iglesia, en absoluto. Igual me suena raro que Coco Rossi haga ese tema. Pero ellas dos son como dos haditas, vio, así, todas medias naif, así. Ah, sí, está bien que lo hagan. El pájaro que dice, el otro programa lo grabó. Sí, pero no nos dejaron copia. Ah, ahí está. Sí, la producción ya anduvo buscando, vio que por ahí toquetea y no quedaba copia del programa, así que esperemos que el de este quede. Y bueno, estuve viendo si anda Mariano por ahí, que él nos había comentado en un momento así que había visto un recital de esta francesa llamada Camille. Ajá. Bueno, estuve viendo unas partes de un recital de Camille. Alucinante, impresionante lo que hace en vivo esa chica. Bueno, explícito un poco. Qué sé yo, hace cosas muy locas, no sé. Primero, bueno, mientras va cantando se empieza a pintar la cara, así es unos dibujos, uno como unos tribales así en los cachetes, bueno. En las mejillas. Y después, no sé, está cantando y uno de los músicos suelta el instrumento y mientras ella canta le empieza a golpear atrás en los homóplatos. Hacer percusión en el homóplato. Claro, empieza a hacer percusión en el homóplato, entonces ella va haciendo voces re locas, así. muy interesante cómo juega ahí en vivo. Me encantó, o sea, me pareció algo, o sea, una apuesta copada, así, original. Me gustó mucho, nunca la había visto así en vivo a Camil. Me acuerdo que María en un momento nos había comentado que había visto en no sé en qué canal, así en el canal 80 y pico, que daba en un recital de Camil, y que lo pudo ver y que había quedado flasheado con lo que hacía. Me gustó porque en su explicación con respecto a esto del recital de Camil, dijo, si se quiere, las dos palabras que son las más amplias del universo y las que van para lo que usted quiere que quiera que mencione. Cosas y re locas. Cosas y re locas, y sí. Claro. Así nos entendemos todos. Uno no tiene ni la más vaga idea, y se me iba a salir lo escatológico, la más vaga idea de lo que es la cosa en sí, o cuando es re loca. Sí. Claro. Ahora ponemos filosófica. No, no me agarré para el churrete. Vamos con Hayden. La cosa en sí. No, pero veo que generalmente se menciona, no, porque tal cosa o tal otra, o se dice, no, porque esta cosa que sucedió. Claro, la palabra cosa es. Y puede significar mil y un acepciones. Uh-huh. Y ahora que usted lo toma como re loco, ya es. Ah, no, porque es una película re loca, un tema re loco. Re loco. Bueno, se entiende. Sí, sí, sí, no tenemos ni idea qué, pero se entiende. No, pero expliqué lo que hace. Le hacen percusión en los homóplatos, ¿no? Y ella va, claro, haciendo pero voces así, porque claro, imagínese, está cantando y te golpean atrás. Repercuten la como voz. Usted, digamos, sale el aire y demás. Claro, el aire sale distinto. Si no, después en otro momento ella misma se golpeaba el pecho y iba haciendo cosas raras así con la, no dije locas, raras, así con la voz. Encima le da por la autoflagelación y todo a la sí, chica. Sí, sí, se pinta. No, la de pintarse no es. Pero se va a hacer unos dibujos re locos. Y entraba cantando así. Aparte que le ayuda su estética porque es muy linda chica, ¿no? Ah, bueno, entonces cualquier cosa. Cualquier cosa que se haga le queda lindo. Eso es ser un ser ventajoso. Porque cualquier cosa que haga le va a quedar bien. Claro, y sí. Hay seres privilegiados. Sí. Mire, si a usted se le da por hacer el programa o hacemos una radio en vivo y a usted se le da por pintar. No, no me da. En absoluto. No sé cómo. ¿Cómo? Nos dio la cara para hacer dos radios en vivo. Todavía no sé cómo nos dio la cara para ir a ir de cualquiera. Ponerme en un escenario, en un teatro a hablar. No, no. Surrealista. Por suerte nunca más se le ocurrió esa idea a nadie. Pero hasta el día de hoy me pregunto cómo fuimos capaces. Cara dura. Sí, usted menos, porque usted tuvo en una. Claro, buena. Lo mío. No, lo amarillo, fue incidente. En dos estuvimos. Dos radios en vivo. Las dos. ¿En el mismo lugar fue? Sí. Las dos, lo que era Melpómenes, que ahora es el Teatro de la Plaza. Sí. Ahí, en Calle Entre Ríos, enfrente de la Plaza. Sí. Pero déjelo como que era Melpómenes. Sí, sí. Es dio la onda ahora. Sí. Cuando bastante. Nosotros hicimos la radio en vivo, no, la gente más como uno. Seguía siendo un antro. Claro. Porque encima había llovido ese día que hicimos la radio en vivo. O sea que ni siquiera se sabía si se podía hacer la radio en vivo o no. Porque claro, se mojaba todo. Sí. Hubiera sido lo mejor, ¿eh? Que se suspenda. Qué caladú. Ve que no solo Del Frade puede hacer radios en vivo. No, bueno, pero nosotros nos dimos cuenta rápido. Hicimos dos y ya está, dije. Eran momentos. Sí, pero por lo menos usted, digamos, probó, reincidió, pero probó, lo experimentó y sabe que no quiere volver, pero claro, está ahí experimentado. Sí, sí, sí, ya está. Suficiente. Qué cosa absurda, ahora que lo pienso. Sentarse y lo otro, malísimo, ¿no? ¿Qué pero se nos pasó por la cabeza para hacer una radio en vivo? Yo quería probar, yo nunca había hecho una radio en vivo, así que quería probar. Está bien. Sí, sí, está bien, una vez. Por eso, yo lo hice una vez. Claro. Sí, de esa no hay registro fílmico. No, menos mal. De la que hay registro fílmico es de la primera que hicimos, que estaba el Mono Campalo. Sí, sí, sí. Encima, hay varias anécdotas que han quedado de esa de la primera, bueno, hay un par impresionante. Y de la segunda, con la que ahora es nuestra directora, que nos mandamos un par terrible cuando vino el segmento musical en la radio en vivo, que la directora y yo no pegábamos una. Sí, tenían que hacer percusión. Sí. Pero aparte, vio cuando uno dice, yo estoy acá haciendo la parte de locución, habíamos hecho la parte de producción, ¿por qué me llaman a un lugar que no manejo? Denme dentro del arte teatral, no la música. Claro, zapatero hace zapato. Claro. Pero el doctor, bueno, Phil, que estuvo en la primera, no en la segunda. El doctor estuvo en la primera. Sí, cómo se cagó de calor ese sí. día. Qué cosa, mira la cosa que me acuerdo. Ah, bueno, cobraban entrada de caraduras. Yo no puedo comer. No, yo no aplaudiría. Y sí, ahí nos vamos a tener que remitir a lo que hablábamos en un primer momento, que a veces se cobra por cosas que no lo valen. En absoluto, claro, totalmente. Bueno, había unos números artísticos, sí, de teatro, sí, sí. Músicos. Bueno. En realidad era más por ello que por nosotros. Sí, nosotros hacíamos así como de mediadores, póngale, hacíamos efemérides, como si. Bueno, cosas del pasado. Sí. Después del momento nostálgico de la tarde. Sí. Encima le agarra un día así, todo lluvioso, frío. Vio. Total y absolutamente redundante y en lugares comunes hoy. Y bueno, siempre hay lugares comunes que está lindo caer. Sí. Otros no tanto y otros sí. Bueno, ¿quiere que le cuente algo? Bueno, ¿qué me va a contar? Una noticia. ¿Más patética de lo que veníamos contando? Sí, media boluda, en realidad. Y la narración de recién no lo era. Como, no, bueno, pero es boluda, pero propia. Ah, eso es cierto. Acá no es propia. O sea, mientras sea propia, de última, y tus problemas sean tuyos y no otros. Está bueno. De otra gente. Uh-huh. No importa si será tita vivo o está muerto. Se cambia la. No, bueno. Esto que te iba a contar tampoco no sirve para nada. Pero bueno, hay que. Estamos en radio, hay que decir palabras hasta que las haya. Diga la otra de Beckett y estamos completos. ¿Cuál es la otra? Hablamos no porque entendemos, sino porque no entendemos. Ah, sí. Sí, podemos decir muchas cosas, podemos decir, no me liberen, yo me basto para eso. ¿Y cuál era la relación? Ah, no sé. Y ante esa lo podemos citar a Parra. ¿Cuál? Que decía, ¿y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores? ¿No? Esto viene a que... Que los problemas sean tuyos y que tu alegría sean tuyas y que tu vida sea tuya. Y no vivirla a través de una pantalla y a través de problemas que te hacen creer que son importantes para tu vida, que en realidad no tienen nada que ver con tu vida y no te importan en lo más mínimo. Y no te influyen en lo más mínimo, claro. Y ellos te hacen creer que influyen. Y que vos tenés que estar mal porque... No sé, tal. Porque se lesionó Verón. Nah. No. No tenés que estar mal porque se lesionó Verón. Bueno, le cuento... Que está mal porque estás llevando una vida de mierda, porque no podés cumplir las cosas que deseás, porque te ponen trabas por todos lados, porque no podés ser vos mismo, porque tenés que cumplir roles y todas esas cosas. ¿Eh? Ah, sabe, hablando de cumplir. Sí. Ya que estamos, bueno, le voy a contar algo. ¡Cumplí! ¿Con qué cumplió? Con mirar una película entera de Woody Allen. ¿La vio? Sí. ¿Cuál vio? Annie Hall. Dígame que no le gusta Annie Hall. No, tengo que asumir que me gustó. Porque ajá, ya que estábamos hablando yo de cumplir, que yo andaba en deuda con Woody Allen, que podía seguir en deuda, pero bueno. Yo le rompí bastante lo. Sí, entonces aproveché y la vi a Annie Hall, está buena. Le gustó, vio. Sí, sigo igual pensando que como actor Woody Allen es muy buen director. No, es fantástico, a mí. Pero es que igual sigue siendo Woody Allen. Y bueno, pero él lo ha dicho. Sí, o sea, ya lo yo sé. Como actor tengo un marco muy limitado. Él mismo lo dijo. O sea, estoy muy limitado. Uh-huh. O sea, yo no sé, hay papeles que yo sé lo que puedo hacer. Sí. Si tengo que hacer un héroe, no puedo hacer de un héroe. No puedo hacer un montón de cosas porque no. O sea, no, pero es que... lo que soy yo. es un poco exagerado, lo ha dicho él en la entrevista, y eso es lo que hago, no me puedo colgar de ahí. O sea, así que yo no soy un actor. No, obviamente, uno sabe eso. Lo que pasa es que hay, es como que hay momentos en los cuales es muy Woody Allen, entonces por ahí... Y es él, y sí. Un poco exagerado a lo que dice, sí, en la vida real. Sí, sí, pero igual la película está muy buena. Hay un par de cuestiones en cuanto a la relación y demás que uno dice, sí, sí, sí, impresionante. Es fantástico, para mí la mejor de todas de Woody Allen, Annie Hall. Por lo menos de las 25 que vi. Ya vio 25 y yo todavía vi una y bueno, vi 25, tiene 41, me faltan. ¿Tú tienes 41? Sí. No se cansa. No, me falta menos de la mitad. Sí, eso está buenísimo. No, igual yo en este caso sería la segunda, porque una vez vi, pero azarosamente vi Match Point. Bueno, eso ya lo último. Bueno, pero... Ya se puso más oscuro, él no actúa ahí. Pero gracioso. Bueno, eso estuvo bueno. Claro, no. A mí me gusta, me hace reír cuando actúa él. Bueno, pero en esta que yo vi no era muy graciosa. ¿Annie Hall? No, Match Point. No, Match Point es oscura. Por eso. Si hubiese, digamos, para lo que es la película... Sí, si él no puede actuar ahí, no desencaja. Por eso. O sea, dan ganas realmente de matarlo a él. Bueno, mírese entonces ahora El Dormilón. Bueno. Esa es la que tiene que ver ahora. Ah, tendría que preguntarle a los chicos de acá del Giselle si la tienen. Bueno, pregunte. Así me la alquilo y la veo. Sí, sí, sí. Esa es, bueno, aparte de los viejitos, viejitos. Y un TDL con los viejitos, sí, de Woody Allen. Sí, mejor. Bueno, todo esto venía que yo le iba a contar una noticia. Bueno, cuénteme. Así. Ve que lo que pasa es que yo le iba... Le estaba contando cosas mías, que eran más importantes. Pero fantástico, sígame contando cosas suyas entonces, no leo nada de las noticias. No. ¿Qué no. hizo el fin de semana? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo su alma? No, cuénteme la noticia. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Bueno, quiere que se la cuente entonces. Sí, o sea, no, lo único que le iba a decir, que si... Hay imágenes que por ahí uno dice estaría muy bueno que se vieran, más allá que esto es radio. Uh-huh. Pero cómo largó el papel que tenía para decir, como para ponerse así cómodo, dele, cuénteme. Claro, de seguro, vamos a hablar de cosas más interesantes que nos atañe a nosotros mismos. Y bueno, no a cuente un boludo usted. Que vive no sé en dónde, no sé qué es lo que le pasó. Cuente usted de su vida, saber? De su fin de semana. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo trata la vida? Estoy esperando a Godot. ¿Eso le explica algo? Y tantas cosas. Ah. No, vamos a hablar. Siempre es más fácil hablar de otros. ¿Vio? Bueno, entonces. Es entenderse. Hacerse el dolor. Y hablar de la vida de los otros. Y opinar. ¿Vio? Y el trono de la distancia. Y esas, sí, cosas. Así que le el Pilatos de la historia. Claro. Así que le voy a hablar de esto que tiene como título, el quizás un poco mucho, gran golpe. Y dice así. A ver. Se detuvieron con la camioneta a media cuadra del banco. Ya había pasado la medianoche en el pequeño pueblo alemán de Malis. Como se pronuncia. La ambición descansaba, pero no para estos pequeños emprendedores. Dejaron los explosivos en la puerta del banco. Más tarde, la policía iba a deducir que habían sido preparados con petróleo o acetileno. Pero es fácil analizar las cosas luego de que han sucedido. En ese momento crucial, en la hora cero de su posible riqueza, los ladrones descubrieron que se les había ido un poco la mano. Esperaban una detonación pequeña, tan discreta como puede ser una explosión, pero suficiente para franquearles la entrada al banco. En cambio, el estallido fue bestial. Dañó a los coches cercanos y a los edificios vecinos. La BBC reporta que el banco quedó totalmente destruido. El cajero automático, presunto objetivo del golpe, quedó intacto en medio de los escombros. Los ladrones ni siquiera trataron de llevárselo. Huyeron despavoridos ante la magnitud de la explosión. Tan fuerte que los vecinos pensaron que un avión se había estrellado en el barrio. Es fácil imaginarse el próximo golpe de estos muchachos. Obnubilados por la prudencia, con la memoria fresca de la desmesurada explosión, lo más probable es que traten de errar para el lado de lo seguro. Pondrán una cantidad de explosivos tan ridícula que apenas van a rayar los vidrios del lugar. ¿Quién sabe? Más vale maña que fuerza. Sería divertido que el cajero automático, ante la coquilla de explosivos, esa vez escupa el dinero y los deje atónitos en el silencio de la noche. Hay que ser boludo. La mujer de a uno de ellos le diría ni pa' ladrón se ríe. Pero igual estaba pensando, mire, si usted y yo nos quisiéramos poner a robar un banco, haríamos claro, sí. Lo mismo. Sería absurdo, sí. Ah, bueno, me hizo acordar, inevitable, hablábamos de Woody Allen. Ladrones de medio pelo. Tal cual. Esto, quiere robar un banco. Te lo ve a Woody Allen, menos pinta de robar un banco. No. Buenísima esa película también. No, pero ya no, ya es mucho. No, lo que sí le iba a decir, al final, tanto despelote y del cagazo no se llevaron la plata. Claro. Ni para eso. Imagínese que el cagazo. Sí, obvio el cagazo. Imagínese, empieza a explotar todo, que eso va a quedar. Sale corriendo, instinto humano de supervivencia. Sí, no, estamos de acuerdo. El Eros, que aflora. Sí, pero con el pedazo de Thanatos que se mandaron, como para que le quede mucho Eros. Ay, ay, ay. Bueno, los boludos no son propiedad argentina. En Alemania los hay. Sí. Cada día se nota más. Bueno, y le cuento una maja así, cortita, para ya retirarnos. Bueno. Recuerdos de otra era. Y acá volvemos a la nostalgia. Hoy. El lunes nostálgico del escenario. Exacto, lunes nostálgico. Cuando se corta la luz, los únicos que pueden seguir escribiendo son los que todavía se aferran a una vieja Olivetti. Y claro, no hace falta un apagón, sin embargo, para que usen máquinas de escribir en dependencias estatales o para que estos artefactos adornen algún living retro como si fueran piezas de museo. Matthews Schmeister, en el sitio web Wired, escribe sobre la última generación de reparadores de estas viejas máquinas. ¡Ay, hay reparadores de Olivetti! Sí, pero ya están desapareciendo, pobres. Y deben cobrar carísimo. Sí. Con tantas partes móviles, estos artefactos requieren mantenimiento por parte de técnicos con conocimientos especializados y años de experiencia. Herb Permillion, dueño de un negocio familiar en California, no cree que su talento continúe en la próxima generación. Sí. Cuando nos vayamos, dice, todo esto morirá con nosotros. Las piezas de repuesto son difíciles de encontrar, así que estos talleres tienden a convertirse en una mezcla entre exhibición de arte y corralón de partes. No se puede tirar nada. ¿Dónde encontrar, si no? Una barra espaciadora para una máquina portátil Corona de 1926. Cuando faltan las teclas. La de mi abuela le faltaban un par de teclas y después las consiguieron. Pero... ¿Y ahora dónde las consigue? No, ni idea. Ah, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? Esto me hace acordar, ¿se acuerda cuando contamos esa noticia de la última fábrica de VHS que había cerrado? No hay más fábrica de VHS. Pero bueno, usted sabe en el mundo en el que está viviendo. Y esa, la, si se quiere, el lugar del nostálgico ya se está perdiendo también. ¿Se imagina todo lo que conlleva? No, todavía seguimos a la vanguardia y en la lucha. Los nostálgicos, los románticos, aquellos que nos retrotraemos a la Francia del siglo XIX. A la poesía, a la noche. En la Francia, al amor. En la Francia del siglo XIX no había VHS, así que no se retrotraiga tanto. No, pero había mucho romanticismo. Ah, bueno, en Francia, ser. En Alemania. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, no había Olivetti todavía, tampoco, no. Sí, no. Que yo sepa, no. No, no había Olivetti. Igual, qué complicado me fue siempre hacer los trabajos en máquina de escribir. Porque un inconveniente que por ahí uno tiene es que a veces se come letras, uh-huh, cuando va escribiendo. Entonces, y usted le debe pasar seguido. Por eso, y como me pasaba seguido, que en la mitad de la página de una A4, o en algunos casos un oficio, cuando tenía que hacer trabajos más particulares, que te pase que tenés que volver a empezar, no era muy lindo. Pero así se aprende. Yo aprendí a escribir haciendo mecanografía. Y hoy escribo con la velocidad que escribo. Qué suerte que tiene. Y la máquina de escribir la manejaba ya después. No, yo la máquina de escribir nunca fue mi fuerte por esta cuestión. Y aun cuando adquiría velocidad para todo, sí, lo que tiene que ver con... Pero no era legible. Claro. La velocidad muy bien, pero... Y sí, está a veces... como el mundo usted. Y bueno, va rápido, no se sabe a dónde, no se entiende nada, pero va rápido la cosa, y rápido. Y bueno, por eso mismo es que en esos casos siempre prefería que, si se quiere, lo mío era la parte más intelectual. Ajá. Y en los trabajos, y si era compartido, había otro que era el que lo pasaba. Claro. Y así en la vida. Y bueno, pero es que cada cual con sus habilidades. A los estudios universitarios le dicen carreras. Y fíjense, una carrera. ¿A dónde? Carrera, ¿no? O sea, qué feo. Sí. ¿A dónde querés llegar? ¿Qué pasa? No, diga. No, me quedé pensando que de carrera en algunos casos no tiene nada, porque es más lenta la guacha. Pero en algunos otros, es al pedo. Porque tan rápido no aprendes nada, no disfrutas nada. Claro. Bueno. Yendo al hipódromo, te das cuenta que cualquier caballo termina una carrera, decía Woody Allen. No sé, así. No sé. Persevera. No sé, hijo de su madre, que cuestan. Hay más de una que cuesta la carrera terriblemente. Y sí, bueno, obvio. En lo difícil está la belleza. A veces no. Bueno, nos tenemos que ir yendo de a poco, ¿eh? Sí. Ya van a ser las 4 de la tarde. Y a veces mejor que también ya lo sea. Sí, y que nos vayamos pronto. Sí. Bueno, les recordamos. Hoy a las 21 horas, el Club de las Belugas. Programa de Diego hasta la hora 22. Sí. Y después el pájaro con alrededor de medianoche, de 22 a 0. Seguramente estará haciendo, supongo yo, alguna especie de crónica de lo que fue este show espectacular del día sábado, uh-huh, ahí en Pichuca. Les recordamos a quienes quieran, digamos, escuchar el programa del pájaro y por razones de ubicación no puedan, el miércoles a las 8 de la noche en www.radiowalden.com.ar. Bueno, y si quieren consultar los materiales y las cosas, así que vamos, cosas que vamos transcribiendo y poniendo nosotros y tratando en este programa, ¿dónde es? ¿A dónde? Lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si quieren mandarnos un correo electrónico para difundir algo, o algún texto, o lo que quieran, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. si nos quieren mandar una carta mecanografiada y con perfume, ¿a dónde lo pueden enviar? O también lo pueden hacer a mano alzada, como dirían algunos, a Pueyrredón 5609, acá en la zona sur. Bien, nos vamos yendo, le decíamos la mejor a Cococha para su segundo programa esta noche. Así que, bueno, y no se lo pierdan ahí, acuérdense, una temática hermosa la que va a tratar hoy. Así que, bueno, le mandamos saludos desde acá. Bueno, antes de irnos, le cuento que el indio nos mandaba un mensaje. ¿Cómo anda? Buenas tardes, y nos dice, todo eso sigue y seguirá existiendo. Ser nostálgico es aferrarse a la forma. Ser nostálgico es aferrarse a la forma. Bueno. Oh, mire la reflexión que nos deja, no tenemos que ir, indio. Bueno, algún día podemos hacer un bloque de la nostalgia. ¿Algún otro más? Vivimos de nostalgia en nostalgia. Pero bueno, si usted quiere un día lo exacerbamos. Pero no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Bueno, un aplauso, lo dijo Sabina, no lo dije. Aparte, está más dicho que la miércoles. No, pero está bueno. Sí, está, sí, sí. Bueno. Nah, esa parte nadie se la discute, pero de ahí aplaudir. No, nah. Es demasiado. Es demasiado. Se aplauden cada cosa, se aplaude. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran, ya lo saben, mañana a partir de las 13, acá en la Estación del Sur. Así es, amigos. Gracias a todos y será hasta la próxima. O sea, mañana. O cuando sea, re igual, en el blog. Bueno. When I woke up this morning, my fist could roll.